Ese Roberto Casá es un agente, lo reitero una y mil veces, del aparato secreto del espionaje cubano. Y como los cubanos desde el año 60, con Philip Hay, el famoso agente de la CIA, inició una política de reclutamiento de los agentes de la CIA para su puesto clave de funcionario. Así reclutó al felón agente de la CIA, pagado y mercenario del Departamento de Estado, Juan Emilio Bogaviño. Así reclutó a una pléyade de agentes de la CIA, como fue Régis Debray, que se comprobó obedecía al servicio de inteligencia francés, el mismo que secuestró y dio muerte vía la desaparición del líder de los países no alineados, con el contubernio de Máximo López Molina de República Dominicana y del MPD, que ya entonces era miembro formal del servicio de inteligencia francés a través de una francesa que pasó a ser jefe de los servicios secretos de la dictadura de Pakistán. Por eso nosotros insistimos en que la situación nacional ahora mismo es de estar en la antesala de una guerra civil. ¿Por qué? Porque el partido que está en el poder o la pandilla que está en el poder no tiene escrúpulos. Es un grupo de pro-haitianos encabezado por un haitiano que es Luis Abinader Corona, al que nosotros calificamos como lo mismo que Juan Guaidó, el traidor de Venezuela. Lo mismo que Iván Duque, el canalla colombiano. Lo mismo que el jefe de la CIA, Pompeo. Lo mismo que el grupo del canalla colombiano, Uribe. Señores, si hay algo claro que está ocurriendo en Colombia, valga el paréntesis, es que el oportunista y renegado de Petro es una marioneta de Uribe, y que la FARC, cuando los cubanos lo hicieron firmar el acuerdo de paz, ahí mismo suscribieron un acuerdo de traición a todo lo que fuera revolución. Y por eso su encono contra el Ejército Nacional de Liberación de Colombia, que goza de todo nuestro apoyo y respaldo político en la brega que está llevando a cabo para limpiar de traidores de los desertores del FLN, de la FARC colombiana, fusilándolo. Es la única solución correcta para esos traidores. El encono de Petro contra el Ejército de Liberación Nacional y su aporte crucial que está haciendo a mantener en alto la lucha por la liberación nacional y la independencia y soberanía en esa zona de Sudamérica es porque él, Petro, es un traidor de Uribe y por tanto de la CIA, como son todos los integrantes de la cúpula dirigencial de la FARC. Y el error grave e imperdonable que la historia hará recaer sobre Chávez y el chavismo es cómo forzó y acorraló a la FARC para que se entregara al imperialismo norteamericano y a la CIA. Cuando Chávez, jactanciosamente, como todo un fantoche provocador, se jactó de entregar al miembro de la FARC que entró a Venezuela y después salió diciendo, no, fui yo que ordené eso, porque se sentía intocable en su engreimiento, como todo oportunista, como todo castrista, en su verdadera soberbia egocéntrica. Hoy en día, ¿qué se han hecho los santicos que Chávez levantaba? ¿Qué se han hecho su virgencita, la chinita? ¿Qué se han hecho todo eso que lo secundaban en toda su fechoría, alabando a los troquistas? La crisis del chavismo radica precisamente en la carencia de plataforma ideológica marxista-leninista, que es su socialismo siglo XXI, era una ensalada rusa que no podía ir a ningún lado porque no tenía rostro definido. Era un manojo, un aborto del Congreso de la Cultura Anticomunista que encarnó el acuerdo de punto fijo. Precisamente, el vocero chapucero depravado del gobierno, que Guido Gómez Mazara, ha dicho que el acuerdo de punto fijo que la historia registra, sin cuestionamiento alguno, de que fue un acuerdo impuesto por el imperialismo norteamericano para la represión sin cuartel contra el movimiento marxista-leninista y los comunistas, ha sido esgrimido por Guido Gómez Mazara en una de sus basuras que él escribe, que son sancochos de eclecticismo, sin ninguna coherencia histórica, igualito que el maldito padre, ese agente de la CIA de él, que es Maximiliano Gómez. Oiga lo que dice Guido Gómez Mazara el 2 de agosto del 2024, cuando en el 1958 el pacto de Punto Fijo abrió las compuertas democráticas, una parte de la región sintió que las energías autoritarias perdían fuerza y jamás volverían a instalarse en la patria de Bolívar. Señores, en un ejemplo de lo que es sustituir la dialéctica por la sofística, Guido Gómez Mazara afirma que el acuerdo de Punto Fijo, cuya bandera era dispara sobre todo el que sospeche que es comunista e investiga después, y que llevó a instaurar la dictadura del Ganter, que recrea en República Dominicana a los viejos perros de mierda y que convalida la patraña de consagrar al haitiano Obispié, alias José Francisco Peña Gómez, como líder del proceso democrático dominicano, llegando a convertir ese partido en los perros de viejo cuño, que ahora encabeza en un retrojo por ahí el adicto a la cocaína, que se le han tumbado todos los dientes, incluso le ha afectado los huesos maxilares, que no soporta reparación odontológica, del hijo del calié de Trujillo, Pedro Rivera, el bastardo Miguel Vargas Maldonado, convertido en un trapo de culo del perro de mierda llamado perro de moderno, que encabeza esa crápula que no merece ni siquiera el título de presidente de la República, el haitiano Luis Abinader Corona, un embeleco, un verdadero mojón, como un comprimido de excremento que no tiene savia ni sustancia para que ejerza la presidencia de la República, cuya meta ha sido, y todo su programa, la destrucción de la República Dominicana. Y por eso el PRM, los perros de mierda modernos, consagran que su plataforma es el ideal de José Francisco Peña Gómez de Huipié. ¿Y cuál fue el ideal de José Francisco Peña Gómez? La destrucción por un odio enfermizo, patológico contra la República Dominicana, heredado de su ancestro haitiano, que se acentuó y adquirió magnitudes apocalípticas cuando el presidente que él llevó a ocupar el cargo, el oligarca terrateniente de extrema derecha, Antonio Guzmán, le prohibió que le pisara el Palacio Nacional y denunció la invasión masiva de haitianos en el país. Eso motivó que Obispié y su descendencia, todos que son como 20 hijos que tiene con diferentes mujerzuelas de inclinaciones levianas, entre las que se destaca Rosita Meléndez, hermana de Gilberto Meléndez, uno que era maricón desde que estaba en el vientre de su mamá. Ese era maricón desde cuando todavía el óvulo de su madre no había sido fecundado por su padre. A Gilberto Meléndez por igual. Y todos los Meléndez he sabido que son maricones hasta la pared de enfrente. Genio y figura hasta la sepultura. Señores, los hijos de Peña Gómez son haitianos hasta la sexta generación. Tony Pie, el otro Juan Francisco Pie, Peña Guaba, son haitianos y su descendencia son haitianos hasta la sexta generación. Los hijos de Peña Gómez son haitianos hasta que lo haya tenido con una soviética o con un esquimal. Es que son haitianos. El ser haitiano no se borra así. Investíguese las acciones personales y particulares de cada uno de esos granúas, desde una canalla que se llama Abril, hasta una canalla hija de Peña Gómez, no sabe con quién, que es cónsul en una provincia italiana, donde se dedica al narcotráfico y al lavado de activos. Es que son canallas haitianos hasta más allá de la sexta generación. Eso superan a los chinos. ¿Qué es lo que emplea Guido Gómez Mazara, ese granuja e informante de la CIA, mantenido por el narcotráfico, vividor del narcotraficante y por agentes del DNI, como lo era Alejandro Grullón, quien al salir los datos de la muerte de Orlando Martínez, se puso en claro que era Alejandro Grullón quien manejaba a los incontrolables y era quien los financiaba durante la dictadura de Balaguer. Así como Mon Molina, que era quien le suplía las drogas a Guido en Estados Unidos y le financiaba, igual que a su hermano Fabricio, los estudios, le financiaba la gran parte de su gasto durante su estadía de estudiante en Estados Unidos. O sea, que Guido es un producto del narcotráfico y del paramilitarismo. Volvamos a citar con todo escrúpulos lo escrito por ese canalla de Guido Gómez Mazara, colocado por su mentor y protector, el Mojón, como director de Indotel para el espionaje, por encima de toda reglamentación y de toda moral. Porque si algo se destaca en Guido Gómez Mazara es la continuidad de los rasgos principales de su padre, Maximiliano Gómez, el Moreno, de total amoralidad, absoluta amoralidad y de falta olímpica de escrúpulos. Así escribe en su artículo Venezuela lo siguiente, que puede ser un modelo para estudiar y explicar lo que es la sofística. La sofística, aunque se relaciona con los sofismas, no es lo mismo ni es igual. La sofística es cuando el empleo de los sofismas se erige en un método, se erige en un sistema ideológico particular. ¿Qué es lo que resulta con Guido? Guido es un amoral, inescrupuloso, a carta cabal, como herencia congénita de su padre y su madre, cuya falta de moral de ambos es lo que lo une y lo permite procrear criaturas tan aberradas como son Guido Gómez Mazara y su hermano Fabricio Gómez Mazara. Cuando en 1958, dice Gómez Mazara, en su artículo Venezuela, publicado en el periódico Hoy, el 2 de agosto del 2024, cuando en el 1958 el pacto de Punto Fijo abrió las compuertas democráticas, una parte de la región sintió que las energías autoritarias perdían fuerza y jamás volverían a instalarse en la patria de Bolívar. Señores, la ignorancia solamente puede generar basura y mierda, porque el pacto de Punto Fijo no abrió las compuertas democráticas para ninguna parte de la región América Latina, sino que cerró la puerta para que las ansias democráticas se canalizaran. ¿Cómo? A base del terror y el crimen dirigido por la CIA. Eso es tan así que ese disparate que él afirma ahí como frase inicial de su evacuación anal, que es su boca, lo que pasó en el 58 fue que el dictador Pérez Jiménez fue derrocado por el movimiento patriótico de Venezuela, encabezado por el Partido Comunista de Venezuela, que tenía como líder principal a Fabricio Ojeda. Pero fíjense, ese hecho es contra el que trató de ocultar todo el tiempo Rómulo Betancourt y Loadeco, el que fue el Partido Comunista de Venezuela, que encabezó la lucha masiva, patriótica y revolucionaria contra la dictadura fascista de Pérez Jiménez, que al ser derrocado vino a refugiarse en las alas del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina en República Dominicana, igual que aconteció con Fulgencio Batista en Cuba y con Domingo Perón en Argentina. Trujillo se hizo el protector de todos los grandes dictadores. Hasta se dijo en el país que Somoza tenía su espacio ya reservado y que, así como Tachito Somoza tenía su espacio reservado en República Dominicana, también lo tenía Rojas Pinilla de Colombia. El acuerdo de Punto Fijo fue un acuerdo criminal contra los derechos democráticos y las libertades políticas establecidas entre el procónsul del imperialismo norteamericano en la región del Caribe, que era Rómulo Betancourt, entre Jóbito Villalba, un granuja representante del reformismo democrático burgués, que en el año 53 vendió su victoria electoral a Pérez Jiménez a cambio de 5 millones de dólares en efectivo. Y el otro integrante del acuerdo de Punto Fijo era el rufián de la CIA, reclutado por el mismo Rómulo Betancourt, presidente de COPEI y de los socialcristianos, Rafael Caldera. Su divisa, su bandera de lucha era, su eslogan, dispara primero e investiga después, cuando se tratara de multitud o de gentío reclamando algún derecho. Porque el colofón de esa fórmula era que cuando se reúnen varias gente a reclamar un derecho, es porque hay un comunista en el medio. Por tanto, dispara primero e investiga después, era la fórmula para contener el peligro comunista en América Latina. De ese acuerdo de Punto Fijo, el secretario fue Juan Emilio Bogaviño, que era un agente de la CIA pagado, como lo reveló un historiador norteamericano que trajo a Leonel a dar una conferencia en su cobertura de Fundación Global. Eric Chester dijo: señores, con toda responsabilidad y toda la campaña que se va a lanzar sobre mí, voy a confesar lo siguiente. En los papeles declasificados de la CIA se establece que Juan Bosch, Peña Gómez y todo su entorno son agentes pagados de la CIA, o sea, del servicio de espionaje norteamericano, y son a la vez mercenarios pagados a sueldo por la oficina de gobierno norteamericano que se llama Departamento de Estado. Todo lo que hoy en día son acusados desde hace décadas, desde la década del 70 y desde antes, del 60, eran agentes pagados de la CIA a través del AID, hoy USAID, como Juan Bolívar Díaz, los hermanos Erasme, los tres, Silvio, Emilín y el más viejo y más sinvergüenza, que tenía como lema: nada humano me es ajeno. Eran agentes de la CIA, y lo mismo que Miguel Hernández. Y el ambiente en que se desenvolvía el judita, porque era un judita pequeño, Orlando Martínez, no era de diferente naturaleza. Porque el Gordo Cuello, Fidelio de Pradel, Adrúbal Domínguez, Iván Tavares, Narciso Issa y Tony Issa estaban profundamente vinculados con la CIA. Eso sale a colación en su confrontación con uno que ellos acusaban de ser agente de la CIA, que se llamó Juan Bosco Guerrero, que según me confesó el mismo Bosco Guerrero en una ocasión que nos vimos casualmente en la celebración de un aniversario de un programa que tenía un árabe en Onda Musical, PRDista, me dijo: mira, Pin, ¿tú sabes por qué el Gordo Cuello, Narciso y Adrúbal montaron esa campaña contra mí en fragua de que yo era un agente de la embajada? Y te lo quiero decir a ti, porque ellos ante todo querían distanciarme de ti, crear una muralla china entre yo y tú. Digo que era porque fue que yo lo encontré en relaciones homosexuales a los tres en el ascensor del edificio Vaquero. Yo, por casualidad, la oficina de Fragua estaba en el quinto piso. Y en el cuarto piso, Bosco abordó el ascensor para subir un piso. Y ahí se encontró con ellos en pleno coito carnal. Bosco se había criado en Estados Unidos y había estado vinculado al Movimiento de Liberación Nacional que encabezaba el agente de la CIA, Tulio Arbelo, Tulito Arbelo, que era un agente revisionista del Partido Revisionista Norteamericano de Broder, el que alegaba que Crucho le había usurpado su aporte a la lucha contra el comunismo, su plataforma revisionista, señores. A ese era que obedecía Tulio Arbelo, que era del Comité Central del PSP y del PSD, junto con el otro grullón. Perdón, no grullón, no. Me estoy hablando de José Payá. José Payá, que era tío de Navajita Payá, y fue el que, siendo miembro del Comité Central del PSD, actuó como enfermero de cama de Navajita Payá, un agente de la CIA y matón por excelencia de la dictadura de Trujillo. Decir Navajita Payá es lo mismo que hablar de matones como Frías, o como José Pimentel, o como este que aparece hoy en una declaración ahí, que fue como José Pimentel, como Tuto Colón, el tronco de la familia de los Arsenio Regalado y compañía, matones por idiosincrasia, como Johnny Ave García, o bien como lo Federico Fiallo, como Ludovino Fernández, como Fausto Camaño y sus respectivos hijos que formaban parte de los escuadrones de la muerte del régimen trujillista, y que los historiadores dominicanos de sangre traidora ocultan a las jóvenes generaciones, pretendiendo así falsificar y tergiversar la historia, lo cual no cabe duda que le sería muy difícil de lograr. Porque siempre habremos voces que nos apegaremos a la verdad, duélale a quien le duela y caigan los santos que caigan. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.